Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte. Arima, artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Cariño, ¿dónde están mis calcetines? ¿Dónde siempre? ¿Y mis camisetas? En el segundo cajón. Parece mentira que llevemos 20 años casados. Oye, esto ya no es culpa mía. ¿Dónde están todos los muebles del salón? Es momento de hacer espacio en casa y decorarla con muebles de calidad y precio excepcional. Además, en Muebles Gorostidi de Global Deco te ofrecemos una financiación a tu medida. Muebles Gorostidi, Aracaldo. Y ahora en Muebles Gorostidi, compra con un 20% de descuento con el bono Decor hasta el 29 de junio. Estos son dos que están luchando con sus espadas láser en mitad de la galaxia y uno dice, oye, que soy tu padre, ¿qué dices? Se abrazan y se van juntos en la nave. En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido. Hasta los gastos de matriculación, como tener un Ford C-Max EcoBoost con AutoStar Stop 125 caballos por 175 euros al mes. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Enmarcaciones Arecha. Especialistas en enmarcación con precios sin competencia. En espejos a medida, ahora oferta espejo tipo vertical de entrada desde 50 euros. Enmarcación y manualidades Arecha. Además disponemos de los materiales para tus manualidades. Fabricamos pequeño mueble a medida. También pintura y lacado o restauración en muebles. Arecha, 94406-4300. Zumalacárregui 22, Laudio. Teléfono 94406-4300. En Carpintería de Aluminio y PVC Odil somos fabricantes. Pídenos presupuesto sin compromiso llamando al 945-283349. Carpintería Odil, fábrica en Zubibarri 3, exposición en Jesús Guridi 5, Vitoria. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal? 15 grados tenemos en el exterior en esta mañana de lunes, que comienza con lluvia de nuevo. Parece que vamos a seguir así más o menos durante toda la semana, con algún claro que otro mañana y pasado, pero tiempo revuelto. Pleno en el Ayuntamiento de Llodio, se está celebrando en este instante, desde las 9 de la mañana, varias mociones de grupos y asuntos, como por ejemplo las obras de urbanización de las calles Zubico Curajo Maestro Lorce y José Matía y el paso bajo el ferrocarril, que permitirá que las personas que circulan entre La Tiorro y el centro, o viceversa, lo hagan con mayor holgura, porque se va a anchar ese paso del ferrocarril. Se aprueba en este pleno esta propuesta, las obras comenzarán próximamente. Además, un escrito presentado por Unai Sordo Calvo, secretario general de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, sobre el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que ha sido asumido para su debate y votación por los grupos Bildu, PNV, Partido Socialista y Omia, y los jeltzales han presentado también una moción sobre esta cuestión. También Maider Basterra, del PNV, ha presentado otra sobre las pensiones de viudedad, y la socialista Charo Sarasúa sobre el asunto de los programas de empleo y formación convenidos con Sartu y los criterios específicos establecidos a través del programa de ayudas a proyectos derivados de planes de empleo de Lanbide. Y hablando de plenos, el Ayuntamiento de Orduña convoca para este martes día 28 pleno a las 7 de la tarde. Asuntos varios, algunos polémicos, los que se van a tratar en el pleno del Ayuntamiento de Orduña. como un recurso presentado por Iñaki Tenaguillo frente al acuerdo de pleno del 26 de marzo referente a la modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla orgánica y la amortización de la plaza de alguacil. También se hablará de otras cuestiones como modificación de ordenanzas y también la aprobación inicial de la cesión gratuita de un inmueble denominado Escuela de Lendoño a la entidad local de Lendoño Beiti. Además, JPNV presenta una moción sobre libertad y diversidad sexual y el Partido Popular otra sobre la construcción del lago artificial que el equipo de gobierno quiere construir en Orduña. Además, también recordamos que en Orozco el ayuntamiento está, junto con un grupo de vecinos, está a punto de comenzar las obras de reparación de la ermita de Santa Marina. Según nos informan vecinos y vecinas de Orozco, han decidido de forma voluntaria organizarse para rehabilitar, con el apoyo del ayuntamiento, la ermita y el refugio de Santa Marina. Para ello, una treintena de orozcoarras ya han organizado un par de reuniones para aportar ideas y coordinarse. Las primeras iniciativas se van a centrar en la recogida de fondos para posteriormente, y tal y como ya anunció aquí el alcalde, rehabilitar la ermita, como se hizo en la década de los 80, a través del trabajo voluntario de los vecinos y de las vecinas. Han abierto una cuenta para hacer aportaciones, una cuenta en el banco. La ermita de Santa Marina, que está en el monte Arrola, sobre su punta saliente hacia la plaza de Orozco, a 635 metros, y que fue construida en el periodo de cambio de siglo entre el 15 y el 16, hace ya muchísimo tiempo. También decir que el próximo viernes hay pleno de la cuadrilla de Ayala, con asuntos también de interés para la comarca. Hablando de otras cuestiones, decirles también en el capítulo deportivo que Jon Larrinaga ha conseguido el Amurriarra, vecino de Lezama. Jon Larrinaga ha conseguido el triunfo en el Tour de Girón. Nuestro Sorionak para Jon. Y que en el Chacolí Aguna de Amurrio pues han tenido fiesta y además soleada y suerte, porque del tiempo lluvioso que hemos sufrido apareció un día radiante que hizo que la fiesta pues funcionase muy bien. Incluso agotaron los tickets de venta de Chacolí. De tiempo lluvioso a una tregua con sol para la fiesta del Chacolí, que fue todo un éxito, además con el merecido homenaje para Félix Muguruza y Juanjo Hidalgo, editores de la revista Aunia, que recibieron el galardón Chacolí a la vez de este año 2013. Esta mañana vamos a comenzar hablando de bolos. Bueno, y vamos a ver cómo les va a la gente de los bolos, que están contentos. Por lo menos las caras que veo son de satisfacción. Han celebrado este fin de semana pues actividad y además importante. Y tenemos aquí con nosotros a Enrique Arrazuría y a Joseba Miras. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, Egunon. Bueno, pues contentos, supongo, ¿no? Con la marcha de la gente de los bolos. A ver, Joseba, abre fuego. Sí, sí. Abre fuego. Muy contentos. Y además con participación, y encima me comentabas la otra vez que las féminas están cada vez más... Exacto. Más animadas. Sí. Y bueno, pues eso es importante. Bueno, Enrique, campeonato de Euskadi que está ahí a la vuelta de la esquina. Habéis celebrado este fin de semana en... Pues ha sido en... ¿Dónde ha sido? En Tartanga. Y además este año también es aquí, en Álava, el campeonato de Euskadi. Cuéntanos, ¿cómo...? Pues así, bueno, hemos celebrado durante... Se empezó en marzo, para tirar en todos los carrejos, de todos los clubs, y ayer, bueno, sábado y domingo, ha sido ya el último carrejo, vamos a decir, la final del campeonato de Álava. Se han tirado 60 participantes, entre féminas y hombres. El año pasado se metió por primera vez el campeonato de Euskadi y féminas. Claro, había gente que tiraba, tanto en Guipúzcoa, Vizcaya como en Álava. Claro, entonces, pues, antes entraban con los hombres, pero claro, había algunas que entraban, pero claro, la mayoría era muy difícil. Entonces se decidió el año pasado hacer el primer campeonato, tres por cada provincia, y este año vienen tres por cada provincia más la campeona del año pasado. Ajá. O sea que son 10. Y bueno, por lo menos vamos a ir tirando poco a poco. Luego iba a la que metió juveniles o de todo saber. Sí, sí. O sea que en los últimos años ha ido cambiando esto algo. Me comentabas antes que antes se hacía... antes se hacía... forma, y ahora ha cambiado, ¿no? Sí, se tiraba en las tres provincias. Y entonces se sumaba los bolos de las tres provincias. Pero claro, en las tres provincias no es la misma modalidad de sí. De Vizcaya aquí a Álava, pues cambia un poquitín, porque hay una muna del centro, la de Guipúzcoa cambia más, pero bueno, y siempre había polémicas. Y entonces, desde que se empezó con un... bueno, se quedó. Y bueno, cada año en en una provincia. Y entonces, bueno, se tira esa modalidad, casi siempre gana el de la provincia, pero bueno. Pero, oye, si claro, tienes un poco suerte, oye, ya ha habido, por ejemplo, alaveses que han ganado en Guipúzcoa, que han ganado en Euskadi, y al revés, de Vizcaya... en Álava y Álava en Vizcaya, pues bueno, pues oye, todo influye. Yo siempre digo que ha quedado el pequeñito al chiquito y luego tener suerte. Claro, lo más lógico es que además que están habituados a su carrejo, pues que tengan alguna ventaja. Bueno, de hecho tienen ventaja, ¿no? Sí, que están tirando. Siempre. Claro. Bueno, pues y además mixto esta vez, féminas, y el campeonato va a ser de féminas y de hombres. Se tira todo junto, pero luego hay que hacer las clasificaciones separadas. Uh-huh. Es el día 8 de junio en Tartanga. Se empieza a las 8 de la mañana. Calculamos que terminaremos pues las 2:30. Pues se va a dar cita un montón de gente ahí en un pequeño pueblo y se va a llenar de gente. Sí, va a haber mucha gente. Sí, porque ahí decías antes, por cada territorio, ¿cuántos son? Sí, porque, por ejemplo, en los tres territorios se juega su campeonato y luego se hace una selección, que suele ser los 15 primeros del campeonato de cada provincia, pues van al de Euskadi. O sea, que serían 15, 45, más... más el campeón del año anterior, más luego las féminas. O sea que más luego suplentes, más luego jueces y familiares y amigos y aficionados y aficionadas. O sea, pues que siempre se arrima alguien. Sí, sí, un montón de gente de... Bueno, pues Tertanga va a ser noticia. Hay un pequeño pueblo en el que se mueven pocas cosas, salvo las fiestas. Hombre, ahora los bolos sí se mueven. Sí, ahora Tertanga cuenta los bolos, se mueve, tiene... Cuando he tirado ahí, pues tiene más ambiente, tiene más cosillas, oye, pues siempre se anima la gente. Sí, sí. Oye, Joseba, ¿y quiénes van de aquí? ¿Quiénes son los afortunados, afortunadas? Pues esa lista de 15. Del Bolatoque de Luyando van 5, del Bolatoque de Quejana van 4, del Bolatoque de Llodio van otros 4, del Bolatoque de Oquendo va uno solo, y del Bolatoque de Orduña va otro solo, va uno también. Sí, sí. Y de féminas van 3 mujeres. Uh-huh. Una de cada club. Oye, ¿y cómo están las fuerzas aquí en la comarca? ¿Cómo van así? ¿Están ahí más o menos compensadas? Puede ganar cualquiera. Sí. Sí, ahí es un carrejo que puede ganar cualquiera, tanto uno como otro, como... Bueno, los bolos también es cosa... El que tenga suerte, es cuestión de maña, pero que también cuestión de suerte. Mucho menos como todos los deportes, la verdad. Porque tú tiras... Depende del día que tengas y... Sí, porque ayer estuve viendo un reportaje de fútbol, el de la Real Madrid, y la Real tenía que haber metido 3 o 4 goles más y no metió más que 3. Sí, que tienes mal día y no pegas un bolo. O para todo el contrario. Sí, sí. Oye, la afición, aparte de los que tiran, ¿no? Los volaris, los que tiran los bolos. ¿La gente se acerca o qué? ¿O se va animando cada vez más a ver? Bueno, ¿o todavía es un poco...? Depende en qué carrejos. Es difícil, no hay mucha animación, ¿eh? Hay muy poquitina. Te puedo decir que, por ejemplo, en Luyando puede haber un poquitín porque está el social al lado. Entonces hay algo meneo. Y se oye ruido y dice, vamos, voy a ver qué pasa ahí, ¿no? Exacto, si no hay. Pueden ir 4... O la mujer de alguno, el hijo, lo que sea, pero nada más, no hay afición, como había antes. Ese es el problema. Bueno, Eso pasa en bolos y pasa en muchos deportes. Bueno, es que antes había pocas formas y fórmulas de pasar el rato. Esa era una de las pocas. Y ahora hay tantas que no hay tiempo para tantas. Ese es el problema. Y luego tanto con las maquinitas y todo esto así ya. Bueno, ya no hablemos de eso, que ya los, pues por eso los digo. Chavales, si conseguís que se acerque algún joven para que vaya haciendo relevo, pues eso ya es un milagro. Es una fortuna, ¿no? Sí, es una fortuna porque no. Está la tele y las máquinas, como digo yo, es tremendo. Sí, sí. Bueno, pues el día 8 en Tertanga, Campeonato de Euskadi, ahí estarán los tres territorios compitiendo, féminas, hombres, un montón de tiradores y tiradoras. Y bueno, oye, por cierto, ¿cómo va el libro? Ya, ¿dónde se puede, la gente que quiere comprar el libro, dónde lo puede adquirir? A ver, la historia del club de Bolato Criollando, pues bueno, pues... ¿Ahí en el social o dónde? Más o menos en el sociales. En el social. Sí, porque tampoco... porque a los dos que nos diga y... Uh-huh. Hombre, tampoco lo hemos hecho por negocio y tampoco queremos andar por ahí porque claro. No, pero si alguien tiene curiosidad o es aficionado y quiere... Sí, pues en el social de Luyando. Uh-huh. Ahí no hay ningún problema. Bueno, pues... Bolos. Por cierto, decías que desde 1974 se celebra el campeonato de... De Euskadi. Bueno, antes se llamaba Campeonato de España, cuando empezó. Después ya en el 78 se empezó el de Euskadi. Bueno, el campeonato es el mismo, lo que pasa es que con distinto nombre. Uh-huh. Pero bueno, yo siempre digo desde el 74 el campeonato de Euskadi. Uh-huh. Ni vuelta a Doha. Bueno. Bueno, también ahora que me he acordado, que no lo hemos dicho, que el campeón de Álava es Javi Gordón. Ajá. Por lo menos decir el nombre del campeón. O sea que deberá intentar revalidar el título. O defender el título aquí ante... Bueno, Javi, pues lo tienes difícil, ¿no? Hombre, pues depende. Bueno, aquí lo tiene fácil porque se está en su modalidad, por lo sí, tanto... Sí, pero también los compañeros de aquí de su selección se lo van a poner difícil. Le siguen de cerca, ¿no? Le siguen de cerca. Bueno, bueno, pues hala. Pues suerte para todos y que siga la afición a los bolos, que por lo menos ahí se quita uno de los problemas habituales. Sí, por lo menos te distraes algo. Se distrae uno algo y te se va la mente por otro lado. Exactamente, hay que hacer ejercicio y esa es una... Se una te buena, va la para la leche ahí. Una buena forma. Bueno, pues nada, Joseba Mirás, Enrique Razuría, pues que todo vaya bien y a ver si sale buen día y hay mucha animación en ese campeonato de Euskadi. Pues sí, va buen día, por lo menos que no llueva, porque si hace un poco frío, pues bueno, te abrigas, como se suele decir, pero bueno. Y luego pues un poquito el ambiente que tengamos y todo, pues bueno... Esperemos que para el día 8 ya salga el sol ya de una vez, en fin, ¿eh? Porque ayer a los de Amurrio hicieron alguna cosa rara para que salga el sol. Para ayer, para el chacoli, porque no sé. Solo salió ayer, hoy ya tenemos otra vez el agua, pues sí. O sea que han tenido muchísima suerte. Bueno, gracias por venir y suerte. Vale, gracias. Es que ricasco, agur. Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. ¡Hay que clavada! ¡Me acaban de dar! Está claro. Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio con una financiación a 6 meses al 0% TAE con FCE Bank. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones en Ford.es. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ford Eco Express, Ford Económico. ¿Te alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrin, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-71-9503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. ¿Quieres un Citroën CLSE? Ajá. Y lo quieres con el plan PIBE Citroën incluido. Ajá. Da. Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PIBE y llévate un Citroën CLSE VTI Exclusive por 10.500 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara y Ratia. Atrapado por el día donde no estuve contigo. Me alejaste de tu lado, me quedé tan confundido. Tranquilizándome y serenándome, te dije adiós. Y en tu sonrisa que se haré, mi sentimiento resbaló y se ahogó. Hay que preguntar por qué. Atrapado por el día donde yo estuve contigo. Me alejaste de tu lado, me quedé tan confundido. Tranquilizándome y serenándome, te dije adiós. Y en tu sonrisa que te haré, preguntar por qué. Lo que pase, la luna va y viene y se corta el plato, el paso, la vida y el acto, si todo lo que has visto te parece falso. Esta mañana aquí en el estudio de Radio Ayala a Santiago Abascal, que es el presidente del Partido Popular en Ayala y juntero en las Juntas Generales de Álava. Queremos repasar algunas cuestiones que son o han sido y, o siguen siendo de actualidad en este momento. Y, por ejemplo, bueno, en primer lugar, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, primero quería preguntarle sobre el acuerdo al que llegaron los jeltxales y ustedes, el Partido Popular, y de que permitió una prórroga presupuestaria en la Diputación, y que supongo que algún beneficio, no sé, si ha reportado a nuestra comarca. Cuéntenos. Bueno, yo creo que es un acuerdo muy importante entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, porque como saben ustedes, el presupuesto fue prorrogado y entonces lo que se ha hecho es llegar a un acuerdo de la prórroga presupuestaria con una inversión de 5.232.000 euros. Es una cantidad importante y nuestra comarca sin duda era beneficiada, ¿no?, dentro de lo que se puede hacer con una inversión importante en la adquisición de la escala para el parque de bomberos para el año 2014 por 670.000 euros. Y la otra obra más importante era la vía verde en Amurrio, con una inversión en el año 2013 de 200.000 euros y del año 2014 con otros 200.000. Luego hay algunas otras, financiación a las cuadrillas de Álava, cosas que nos vienen indirectamente, pero que también nos corresponde una parte a la cuadrilla de Ayala y alguna otra inversión pequeña. Pero lo curioso de esto es que a este acuerdo presupuestario el Partido Socialista ha hecho una enmienda, varias enmiendas, pero se carga las dos inversiones más importantes de este. Pretende cargarse las dos inversiones más importantes de la Diputación Foral de Álava en el Valle de Ayala para el año 2013 y 2014. Indudablemente no va a salir adelante, pero porque hay un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, pero desde luego no es entendible que el Partido Socialista trate de quitar estas dos inversiones tan importantes para el Valle de Ayala. Faltaría ahora el pronunciamiento del Gobierno Vasco, porque es una obra, la que mencionaba, de la Vía Verde, en el que las inversiones se hacen a partes, creo que al 50%, entre Diputación y el Gobierno Vasco. Bueno, ¿no? Yo espero que el Gobierno Vasco se estabilice y ya las inversiones que se piensan hacer entre también está en la Vía Verde de Amurrio, precisamente, que es la que falta de acabar y que además, como está demostrando, pues está teniendo muchísimo éxito, sobre todo en Llodio, porque es una vía que circula mucha gente. Bueno, y el día que se abra con Amurrio, pues sin duda que tendrá más. Sí, por supuesto. Bueno, y una polémica, porque vamos a hablar de Garoña. No sé si le apetece, pero la verdad es que, bueno, pues ha obtenido la empresa que lleva la concesión una prórroga y se ha vuelto a armar la polémica con este asunto y las movilizaciones, en fin, no sé cómo. ¿Qué opinión le merece a usted? Bueno, pero sí, a mí no me importa hablar de Garoña porque llevo ya 25 años llevando este asunto en las Juntas Generales de Álava. Y yo lo primero que quiero recordar aquí, que además lo he dicho a lo largo de todos estos años, que Garoña se encuentra en la comunidad de Castilla León, en la provincia de Burgos, y que es una competencia exclusiva del Gobierno de España. Y también quiero decir que ha pasado 40 años funcionando y, bueno, pues todo lo que se ha dicho, ¿no?, ha resultado una falacia, porque ha funcionado estupendamente y con una producción importantísima para la red eléctrica. Por lo tanto, todos esos agoreros que durante tantísimos años han querido echar por tierra a Garoña y ha estado perfectamente funcionando y sin ningún tipo de problema. Los problemas técnicos y lógicos, pero desde luego no ha habido en ningún momento un peligro para las personas, ni para el medio ambiente, por supuesto. Y bueno, pues ahora parece ser, ¿no?, se les ha concedido una prórroga para ver si se puede volver a poner en marcha. Y desde luego nosotros, ante esto, no tenemos nada que decir. Indudablemente, nuestra política energética no coincide ni con, no sabemos si con el PNV, porque el PNV en este tema también está totalmente en desacuerdo, pero ni con el Partido Socialista, ni con Izquierda Unida, ni con Bildu, ¿no? Creemos que la aportación de la energía nuclear a la red eléctrica es importantísimo, que abarata los costes y que además hay que recordar que es una energía que no emite CO2 y que ha evitado el efecto invernadero, porque durante todos estos años que ha estado funcionando, ha evitado que se vaya al medio ambiente en miles de toneladas. Bueno, y en Juntas Generales, usted que está ahí, pues en Juntas Generales representa su partido, por Ayala, ¿cómo van las cosas? Bueno, el Partido Popular se sabe que no tiene mayoría, tiene que gobernar con acuerdos, en fin, no es siempre fácil. Se está gobernando indudablemente pues con algunos acuerdos puntuales, especialmente con el Partido Nacionalista Vasco en materia fiscal. Uh-huh. Además, bueno, lo que está clarísimo que en estos momentos nos necesitamos absolutamente todos, que no se pueden hacer políticas agresivas ni destructivas, que lo que tiene que primar es el acuerdo por el bien de los ciudadanos, porque la composición de las diferentes cámaras pues indudablemente está complicadísimo, ¿no? Lo mismo pasa en Vizcaya que en Álava, que en el gobierno vasco, que en muchísimos ayuntamientos. Entonces, bueno, pues nosotros hemos llegado a pactos concretos como este acuerdo en materia de ejecución presupuestaria de 5.232.000 euros con el Partido Nacionalista Vasco, como otros acuerdos en temas de Hacienda, y espero que el futuro siga así. Indudablemente el Partido Nacionalista Vasco ha cambiado mucho su estrategia, porque al no ganar por mayoría el gobierno vasco en el Parlamento Vasco, entonces tiene que pactar y desde luego se ha moderado. Hombre, lo que sí es curioso, lo que está pasando es los acuerdos y los pactos que tienen el Partido Socialista y Bildu. Son constantes y además en contra totalmente del Partido Popular. Pero bueno, cada uno en su casa sabe lo que hace, aunque no deja de ser muy extraño. Oiga, y en su partido, que como, en fin, desde fuera lo vemos de una manera, no sé ustedes si tiene... Bueno, usted además suele hablar bastante claro, ¿no?, en esta cuestión, por lo menos lo hemos visto por ahí en algunos medios. Después de la, en fin, de los cambios que ha habido en el País Vasco, después del nombramiento de Arantxa Quiroga, ¿cómo ve la situación de su partido? Bueno, vamos a ver, la marcha de Basagoiti, que era ya una marcha anunciada. En mi opinión, pues bueno, llevaba muchísimos años trabajando y los propios resultados electorales no han ayudado nada pues para que siga aquí. Con otros resultados posiblemente pues hubiera seguido estando, pero bueno, los resultados no han sido nada buenos para el Partido Popular. El nombramiento de Arantxa Quiroga es una solución, debe ser una solución provisional, a mí no me cabe ninguna duda, y yo lo que espero es que se haga un congreso abierto a todos los militantes, que además es lo que nos está pidiendo nuestros propios militantes, nuestros votantes, incluso la calle. Creo que la obligación del Partido Popular en estos momentos es hacer un congreso abierto a toda la militancia, para que toda la militancia se pueda expresar y elegir las personas que van a dirigir este partido durante los próximos años. Y yo además espero que sea pronto, espero y deseo que sea pronto, porque lo que no podemos hacer es estar en una situación de interinidad los 2 años y medio que faltan para el próximo congreso regional. ¿Y ha trasladado usted a los órganos competentes de su partido esta inquietud? Sí, yo ya lo dije en la Junta Provincial, en la regional no, porque no estoy, pero yo en la Junta Provincial así se lo hice saber al presidente del partido. Santiago Abascal, le agradecemos mucho que haya estado esta mañana aquí con nosotros en la sintonía de Radio Ayala. Le deseamos buen día. Gracias. Muy bien, buenos días. Gracias. Bueno, otros asuntos de actualidad. Desde hace un tiempo a esta parte circulan por Llodio muchos rumores. Esto no es que sea algo deshabitual en cualquier lugar, circulan rumores. Fueron los Bartolos, otro asunto ha sido Mercadona, del que se ha hablado y se seguirá hablando, y es normal que se hable. Esta mañana hemos conseguido hablar con el responsable de expansión de la firma Mercadona en Álava, el señor Ricardo Egea, y ha confirmado a Radio Ayala que su empresa no descarta instalarse en Llodio, que sí, que están interesados como segunda localidad de importancia de Álava, si bien por el momento el proyecto está muy verde y primero, como es lógico, se van a instalar en ciudades importantes para en otra fase abordar proyectos en otros lugares que también son importantes pero con menos población, como es el caso de Llodio y su comarca. Estos días circulan, en las últimas semanas, circulan rumores sobre presuntas reuniones con acuerdos para implantarse en Llodio. A este asunto ha sido desmentido por el responsable de expansión de esta firma de grandes superficies. Primero se van a implantar en Vitoria-Gasteiz 2014-2015 y luego irán por el resto. Eso sí, lo que se ha confirmado es que algunos propietarios de Llodio ya han llamado para ofrecer locales para esa posible ubicación de Mercadona en Llodio. Echeguren, empresa de servicios globales de instalaciones eléctricas situada en la comarca de Ayala, con más de 20 años en el sector, capacitados y concienciados en promover y servir adecuadamente a las necesidades de seguridad eléctrica y eficiencia energética. Somos profesionales en instalaciones y mantenimiento eléctricos de oficinas, comercios, comunidades de vecinos, instalaciones de iluminación, acondicionamiento técnico y eléctrico en naves industriales que requieren de profesionales cualificados e involucrados en lograr resultados de calidad, eficientes y con garantía. Otros servicios que ofrecemos: instalaciones de fontanería, calefacción, aire acondicionado, gas. Contacta con Echeguren. Teléfono 608-97-4521. Es un chico bajito con los pies peludos que se encuentra un anillo mágico. Empieza a andar, mi tesoro, al final ve un cartel de compro oro, lo vende y se saca unos cuartos. En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido, hasta los gastos de matriculación, como tener un Ford Fiesta 1.282 caballos por 125 euros al mes. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Bueno, y después de este asunto de la rumorología, pero que algo de cierto hay, pues vamos a temas de actualidad. Y en el pleno de que se acaba de terminar hace muy pocos minutos, pues uno de los asuntos que se han abordado ha sido el de las obras que se van a realizar en el entorno de la estación, el paso del túnel de la Tierra, en fin, toda esa zona. El concejal de obras, Koldo Zabala, hablaba así en la última rueda de prensa el pasado fin de semana sobre esta cuestión, esas obras que se van a abordar ahí, cómo va a quedar eso en esa zona de Llodio, zona de José Matías, Plaza de la Estación, ese entorno. La propuesta de aprobación inicial del proyecto refundido Zubico Curajo, Maestro Elorza y José Matías, con el lo que sería el paso bajo el ferrocarril, que va este lunes para su aprobación inicial. Bueno, como ya sabéis, este proyecto, bueno, en su momento ya se ejecutó la fase correspondiente, lo que sería a José Matías. Solicitamos la revisión y actualización a la empresa que se encargó de realizar este proyecto, a la empresa Astif, y después de revisar y actualizar el proyecto, bueno, pues el proyecto, la fase que se va a ejecutar, que sería José Matías Estación, paso bajo el ferrocarril y Maestro Elorza, bueno, nos va a suponer una cantidad en un principio, a la hora de llevar a la licitación, luego los costes siempre suelen disminuir, de 2.058.796 euros. Bueno, la rebaja en la revisión y actualización, viene a ser de 905.000 euros, ¿no? ¿Qué se ha tenido en cuenta a la hora de actualizar y revisar este proyecto? Por una parte, bueno, se ha actualizado el proyecto en torno a la recogida neumática. Bueno, el sistema de recogida neumática se ha desarrollado bastante en los últimos tiempos y esto también ha conllevado el abaratamiento de costes, ¿no? Entonces hay una disminución en los costes de la implantación de la recogida neumática en esta zona, ¿no? Se han sacado también los trabajos de reurbanización del puente Cruciaga. El puente Cruciaga es el puente que va hacia la estación. Bueno, este puente en un principio estaba incluido también, pero también resaltar y decir que el puente, el quitar esta parte de la obra no influye para nada lo que serían las infraestructuras básicas, que es el objetivo principal de esta obra. Por una parte sería mejorar, el solucionar el problema de saneamiento que hay, sobre todo en Zubico-Curajo, pero que hay que ir realizando lo que sería en toda la calle, en todo el proyecto. Entonces, ahí no va ninguna infraestructura básica, entonces no supone ninguna pérdida en el objetivo principal del proyecto. Ese es uno de los objetivos. Otro objetivo también es, sin ninguna duda, el objetivo histórico ya y la solicitud de hace muchos años de conseguir la accesibilidad a la estación, ¿no? Que se va también a lograr con este proyecto. Y luego también el motivo principal para reducir costes ha sido que se han tenido en cuenta los costes reales cuando se ha materializado la primera fase. La primera fase de José Matías, al realizarse, ahí se vieron los costes reales y entonces se ha tenido en cuenta, la empresa, en este caso Astiz, lo que ha analizado es qué costes tuvo esa primera fase. Sobre todo en la pavimentación, ¿no?, que es una parte importante de los costes. Y entonces ahí esta actualización pues ha conllevado esta reducción importante, ¿no? Recordar también que los trabajos durarán en torno a 10-12 meses y que en este momento, después de la aprobación inicial, que esperemos y creemos que así será el lunes, esta aprobación inicial se enviarán los documentos a URA y a DIF. Y bueno, pues a URA y a DIF, porque por una parte tenemos en la zona de afección de la obra hay terrenos propiedad de Adif, por una parte el entorno de la estación y lo que es las vías en sí. No hay que olvidar que hay que hacer el paso por debajo del ferrocarril, y por otra parte la zona de afección de la cuenca del Nervión, donde los permisos, como ya sabemos, corresponden a URA, ¿no? Decir que esto ya lleva ya hace meses ya que está trabajado bien con Adif y bien con URA. Entonces en este proyecto lo que se contempla ya son conocedores de primera mano en Adif y en URA, ¿no? Y una vez tenidos los permisos correspondientes por parte de estas dos instituciones, iríamos a la fase de licitación del proyecto, ¿no? Al inicio del expediente. Y en el tema de la accesibilidad de la estación, la opción que se recoge en el proyecto es la de una plataforma que nos haría acceder a la estación. Eso es, una plataforma desde fuera. Habría un sistema de unas escaleras frontales, no como en este momento que tenemos unas escaleras laterales. Unas escaleras, sería toda la fachada, unas escaleras frontales, y luego una plataforma que accederíamos a la parte superior. Y en vez de dos escalinatas, lo que habría es unas escaleras frontales. Cambia, y sobre todo estéticamente cambia bastante también. Bueno, esas escaleras también serían más accesibles, porque las escaleras deben tener también, unas pendientes y unas dimensiones concretas. Entonces, el proyecto total, porque nosotros ahora en la aprobación inicial este lunes lo que vamos a aprobar es el proyecto total, las modificaciones en el proyecto total. Pero se han recogido ya también la actualización en Zubico-Curajo, porque nuestra intención evidentemente es avanzar hacia Zubico-Curajo, porque no se va a solucionar el saneamiento si no actuamos en Zubico-Curajo, ¿no? Y el proyecto total, el refundido, viene a tener un presupuesto global de 2.652.803 euros. También hay que recordar que ahora estamos en la aprobación inicial y entonces, ya hemos tenido alguna reunión también con vecinos de La Tiorra, que han mostrado interés y es más, y han hecho alguna aportación, que también que ya hay alguna de ellas que ya está recogida, y que todavía tenemos posibilidades de alguna modificación, alguna mejora, y bueno, nuestra intención es, y es más, ya tenemos para los próximos días una reunión también con los vecinos de La Tiorro, que han hecho un seguimiento y bueno, y una demanda histórica de esto, ¿no? Más adelante, en cuanto se comentará, no a los vecinos de Maestro Lorza, se va a comentar antes de iniciarse las obras, lo mismo que hicimos en la zona de Alzarrate, haremos una reunión, una asamblea abierta para todos aquellos vecinos, vecinas, bueno, que tengan cualquier, bueno, pues nivel de afección, cualquier interés en esta obra, ¿no? Entonces se hablará con ellos. De todas maneras, recordar que en Maestro Elorza, en cuanto a lo de la pasarela que me decías, la accesibilidad, bueno, ahí va a quedar esa zona peatonal como tenemos hoy en día José Matía, ¿no? Entonces va a tener el paso peatonal, la peatonalidad va a estar asegurada. Y va a estar, bueno, pues creemos además que en mejores condiciones que las actuales. Bueno, la calle en sí no se estrecha, no hay que olvidar que pero eso que es una de las condiciones de Ura, lo mismo que, como bien sabéis, en la zona de José Matía, bueno, pues también en su momento se solicitó hacer un paso voladizo también, ¿no? Ya, y aquí obligan a quitarlo. Pero yo creo que el ejemplo claro es cómo está José Matía y cómo estaba José Matía, ¿no? Los vecinos de José Matía, evidentemente en un principio también estaba una de las preocupaciones, me acuerdo, en José Matía, era, bueno, pues la pérdida de algunos aparcamientos, pero la mejora ha sido sustancial de la calle. Y luego no hay que olvidar que en la zona de José Matía, Maestro Elorza, tenemos, bueno, es una de las zonas que podemos decir que en cuanto a aparcamientos igual tiene una mejor solución en una zona muy cercana. No hay más que cruzar el túnel y tenemos bueno, una zona de aparcamiento pues con bastantes, por no decir muchísimos aparcamientos, ¿no? Que en situaciones muy muy concretas y en fechas muy especiales se llega a cubrir. Sí, eso en cuanto a lo del apeadero provisional, eso, bueno, ya está hecho el informe correspondiente y lo único decir que eso ya estaba previsto dentro de los gastos de lo que sería el plan de seguridad que debe llevar cualquier obra, ¿no? Entonces, eso luego corresponde a DIF, además, el decir, bueno, pues cómo se va a organizar durante la obra, ¿no? A nosotros nos corresponde el plan de seguridad y ese plan de seguridad ya tiene unas cantidades y en esas cantidades, bueno, pues si habría que hacer algún paso provisional, se realizará. Pero eso siempre nos marcará ADIF cómo en cada momento quiere solucionar. ADIF, con ADIF está hablado, negociado y ADIF es consciente de este proyecto desde hace ya años, ¿no? Entonces no es... No se encuentra con ninguna sorpresa con esto. Bueno, pues es uno de los asuntos que se han abordado en el pleno de hoy. Por cierto, en el pleno y en el capítulo de ruegos y preguntas, que suele dar para mucho, el grupo independiente OMIA ha pedido respuesta a sus preguntas planteadas tanto en pleno como por escrito, que no han recibido respuesta. El Partido Popular ha planteado una queja sobre humedades en unos garajes de la zona de La Tiorro, donde antes se ubicó una tienda de muebles, y sobre la curva de la calle Vitoria, que pide que se mejore porque allí se han producido, al parecer, ya varios accidentes. El concejal Álvaro Ruiz ha pedido que se habilite una calle en la piscina descubierta, en la piscina de verano, para que las personas que nadan de una forma más holgada puedan nadar sin peligro de ocasionar algún problema a otras personas que se tiran para chapucear. El Partido Socialista, su concejal Julián Larisoitia, ha dicho que se ponga en marcha el equipo de redacción del SUIN y que se haga un plan de actuaciones en varias zonas que hay deterioros y que se ponga en marcha un plan para actuar en estas zonas. Los Jeltxales, el PNV, ha vuelto a recordar en el pleno que el pueblo está sucio y que no se hace nada, y que los vecinos de Ugarte piden que se solucionen los problemas que tienen con el arbolado en las calles. Y también han preguntado sobre el asunto de la antena, del traslado de la antena de Arraño. El concejal de obras ha comentado que de momento no hay ninguna novedad al respecto sobre esta cuestión. Comienza en Bautista Muebles y Decoración la campaña Bonodecor. Descuentos muy especiales en gran variedad de artículos. Ven y aprovecha esta oportunidad con el Bonodecor en Muebles Bautista. Date prisa. Campaña válida solo hasta el 30 de junio. Sabemos que somos tu tienda. Bautista Muebles y Decoración. Polígono Santa Cruz, Llodio. Es un chico bajito con los pies peludos que se encuentra un anillo mágico, empieza a andar, mi tesoro, al final ve un cartel de compro oro, lo vende y se saca unos cuartos. En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido, hasta los gastos de matriculación, como tener un Ford Fiesta 1.2 82 caballos por 125 euros al mes. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Tiempo para los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que nos llamen al 946720499, el teléfono de Radio Ayala, o bien pueden también enviarnos un correo electrónico a radioayala@gmail.com. Se necesitan aprendices de cocina para un restaurante de Ayala. Entregar los datos, el currículum. Se pueden entregar aquí en Radio Ayala o también remitirlos a nuestro correo electrónico de radioayala@gmail.com y nosotros se los haremos llegar al restaurante en cuestión. Se necesitan aprendices de cocina para un restaurante de Ayala. Se ofrece chico para trabajar en bar, cafetería o restaurante. Teléfono 663-34-67-45. Se necesita peluquera para fines de semana. A partir de las 7 de la tarde hay que llamar al 635-736-552. Se ofrece chica con estudios de magisterio y con experiencia como educadora y monitora para el cuidado de niñas y niños. 699-52-2941. Se alquila habitación en Llodio. 944025507, llamar de 8 a 9 de la tarde. Se vende leña económica en el 647-560404. Se vende mesa de estudio con dos cajones y cajonera por solo 10 euros. 616-023-881. Chica de Llodio necesita en alquiler piso urgente, máximo de renta 400-500 euros. 666-016988. Se vende alfombra completamente nueva y económica, de 1,20 por 1,80. 616-023881. Chica de 33 años de Llodio necesita trabajo urgente, en el puesto que sea. 666-016988. Desde el Ayuntamiento de Llodio nos piden máxima difusión a esta cuestión para todos y todas las personas interesadas. El concejal de Cultura, Afonso Larrazábal, nos comentaba lo siguiente. Bueno, yo sí que os rogaría que difundáis un poquito la información que os voy a dar, más que nada porque tiene un límite que es hasta el 6 de junio para apuntarse, ¿no? De hecho, se va a mandar esta hoja a todos los escolares del pueblo para que se puedan apuntar. Es referente a colonias urbanas que se suelen hacer los últimos años para los niños y niñas de Llodio, ¿no? En principio es durante el mes de julio, lo organiza el Departamento de Cultura del Ayuntamiento y es dos quincenas, del 1 al 12 de julio y del 15 al 29 de julio. Está para dos grupos de edades distintos. Del 2001 los nacidos y nacidas del 2001 al 2007 y los nacidos y nacidas del 2008 al 2009. Los más mayores, o sea, esto es del 2001 al 2007, van a tener la opción de participar en unos talleres infantiles de verano que se realizarán en la Casa de Cultura, que podrán disfrutar todas las mañanas desde las 10 de la mañana a la 1 de juegos, talleres, salidas, etcétera. Y el coste de esta actividad es de unos 22 euros. En principio, se intentará dar servicio a todos los niños y niñas del municipio que se apunten, pero si se supera el número de plazas, los inscritos, pues igual habrá que hacer un torneo. La primera quincena hay 110 plazas y la segunda quincena 55. Esto suele ser bastante habitual porque en la primera quincena se apunta bastante más gente que en la segunda. Y luego para los más pequeños, del 2008, nacidos en el 2008 y 2009, está la actividad llamada Holastoki, que es también las mismas fechas, del 1 al 12 de julio y del 15 al 29 de julio, esas dos quincenas, que el horario es un poco más reducido, es de 10.45 a 12.45, y hay que recordar que estos son días alternativos, o sea, es una quincena, pero realmente cada niño va 5 días, o sea, si te toca lunes, miércoles, viernes, a los otros grupos le toca el martes y jueves, y la semana siguiente se cambia, ¿no? Pues más información en el Ayuntamiento de Laudio. Nosotros nos dejamos ahora en compañía de las noticias de Euskadi y del mundo. Hasta mañana, a la misma hora.